nos deja en un lugar puramente defensivo, por eso estamos discutiendo claramente que tenemos que tener una agenda paralela a toda la, digamos, la letrina mediática, que obviamente en este caso vimos que está articulada entre el sistema judicial, el sistema de medios y las granjas de trolls, ¿no? Se van sumando actores para configurar, digamos, una forma de construir relatos asfixiantes, ¿no? Que en última instancia lo que busca es deslegitimar un legado de luchas muy importantes de nuestro pueblo, que van desde los movimientos de derechos humanos, los feminismos, los, el sindicalismo. Creo que lo que hacen es tratar justamente de operar permanentemente para que el pueblo tenga cada vez menos posibilidades de defenderse frente al saqueo que están implementando, ¿no? Y aparte, bueno, toda esta economía de la visibilidad que implementaron, esta especie de espera para que aparezca el próximo video y demás, al mismo tiempo que están privatizando empresas de energía, al mismo tiempo que están desfinanciando las universidades. Bueno, creo que este momento exige discernir y ver y tomar posicionamientos que quizás dejen en claro que el movimiento feminista sigue organizado, está dando batalla, que este gobierno justamente está desmantelando las políticas de género, que está haciendo un uso político de este caso. Por supuesto, repudiar la violencia y al mismo tiempo aprovechar este momento para dar una discusión profunda al interior de nuestro propio campo, ¿no?